cansado campesino vuelve triste del trabajo, va arrimando sus dolores en una triste canción. Lleva el sol en las pupilas y tierra en el corazón, y en la senda polvorienta va dejando la carreta dos surcos de tierra prieta que le llaman Cangilón. Oje por la guardarraya Granadión, chapa los partillos Aragán. En lo triste del paisaje se perfila su silueta, con la vara de la mano saliendo del callejón. Va chirriando la carreta como queriendo cantar, y en la quietud de la tarde el tintán de los encerros se confunden con el perro que lejos se oye ladrar. Ven acá, grano de oro, acércate, carretero. Trabajo con experiencia desde por la madrugada, trabajo con experiencia desde por la madrugada, pero los que no hacen nada hoy me explotan sin conciencia. Camina Aragán, qué lindos son los campos de mi tierra, compay. Cuánta tristeza en su canto, cuánto lamento en su voz, cuánto dolor en su alma. Cuando canta esta canción, arre, arre, guachinango, arre, perla fina, buay. Oh, ven acá, grano de oro,